No sabemos qué le pasó a Necaxa, pero sí sabemos que hay Podcast PR esta semana. Bienvenidos. Que inicie la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el Podcast PR con las voces de Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdo Queda. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, hermandad necaxista? Bienvenidos una vez más al Podcast PR, episodio número 137. Los saluda su amigo Salvador El Mordoqueras. Pues con un gran pesar, ¿verdad? Por todo lo que ha sucedido esta semana, terrible semana para Necaxa. Y bueno, para eso estamos, para comentar, como siempre, mis compañeros y amigos. ¿Cómo andas, don Gerardo Taker? Pues ando, compadre. Mala semana, ¿verdad? Y bueno, también está don Alex Rodríguez. Hola, ¿cómo están? Pues yo estoy muy molesto y quizá me escuchen muy reventador este día. Y no hay para menos, así que bueno, vámonos directo a sacar el la bilis. El que debe estar molesto soy yo, güeyes. Y lo estás, yo sé que lo estás, pero ahorita platicamos de eso. Vamos a cortinilla y empezamos. Hagamos el recuento del partido anterior. Ok, sábado 18 de febrero, 9 de la noche, Estadio Victoria. Necaxa venía de ganarle al líder, venía de gran ánimo. El partido parecía, pues que se prestaba para volver a ganar Necaxa en casa, para retomar el buen nivel futbolístico. Y sin embargo, llegó un gallo muy gallo y un mal día, para una mala noche, me parece, para Necaxa por cuestiones pues del partido, y al final de cuentas se lleva una goleada tremenda. Yo no recuerdo cuándo pudo haber sucedido algo similar en el Victoria. Ya Gerardo Taker nos dirá algún dato así. Pero ¿qué pasó, señores? ¿Qué pasó en el Estadio Victoria? Explíquenme. Pues un dato, no, a lo mejor no similar, pero también escandaloso, fue el 3-0 contra Leones Negros, ¿no? Alguna vez en el ascenso, también en el Victoria. Es la primera vez que le pintan la cara así a Luis Alfonso Sosa tan feo, pero sí, a mí me pareció un partido desastroso todo hasta el 90, o sea, no hay una explicación alguna de cómo le vas y le ganas al líder y pierdes contra Querétaro, ¿no? Que en la jornada 4 no tenía ni un gol, hoy te hace 4. Y digo, obviamente los últimos dos goles son un poco circunstanciales, pero el equipo dio un pésimo partido y lejos de reaccionar, me parece que el segundo gol es clave. A mí me parece el primero que recibe Necaxa empata en teoría rápido, pero el segundo no, ahí pierde toda, no sé, ahí yo creo que es cuando el equipo se cae. Y llega el segundo tiempo y van y hacen vergüenzas, ¿verdad? Porque por más que Alfonso Sosa metió a gente de revulsivo o intento de revulsivo, no le salió. Y al final el equipo se partió, no hubo nada de llegada clara en el segundo tiempo, puro pelotazo. Y pues bueno, al final se lleva Necaxa una goleada desastrosa que nadie lo esperaba. Y ya son dos derrotas en casa. Entonces, hay que agradecer a Morelia, que perdió, y a Veracruz, que también perdió. Lejos de lo de eso que dices de agradecer a Morelia y a Veracruz, me parece que Necaxa ya se olvidó de ese problema y ni siquiera tendremos que estar viendo hacia la parte baja de la porcentual. Sí, es cierto que todavía no se asegura la permanencia, pero me parece que a estas alturas ya no podemos estar viendo mosca de fulano. Ahora, el partido no fue un buen partido. Un partido de contrastes. Me parece que el marcador es muy circunstancial, mucho, mucho, en mi opinión. Quizás si hacemos un balance general, Querétaro fue mejor, me parece que así lo fue, pero el marcador es circunstancial, porque el primer tiempo fue muy parejo, más allá de lo que hizo o dejó de hacer Necaxa o Querétaro, fue muy parejo. Rápidamente a Necaxa, una pared, dicen que contra la pared no hay defensa, una pared en la que se llevan a Marcos González y a Mario de Luna, entra Luis Noriega y mete el primero, ¿no? Necaxa empata rápido, de Riaño, que genera, le abre el espacio al pique, para, al Pipe Gallegos, para que este pique por la banda y manda un centro para que Puch remate de cabeza y haga el empate. Me parece un buen gol. El que hace la jugada, me insisto, es Claudio Riaño. Y después el gol antes, justo antes, ahí sí coincido contigo, Alex, me parece que es clave ese gol, justo cuando termina el primer tiempo, al minuto 46, un remate de cabeza de Inam Mier, más bien una peinada, que pues va al poste y para adentro, no había nada que hacer para Marcelo Barovero. Me parece que fue clave. ¿Por qué? Porque Necaxa se va al descanso perdiendo, y en el segundo tiempo no aparece, y no aparece sino hasta el minuto 80 quizá. Luis Alfonso Sosa hizo lo que tenía que hacer. O sea, sacó a Javi Báez, mete a Maxi Herrero, pues va y busca el resultado. El mensaje era clarísimo, ¿no? Porque no funcionó el planteamiento quizá, porque Maxi le dio al poste, porque Maturana le dio al poste, porque a Riaño Volpi le sacó dos o tres goles. En fin, Necaxa perdía 2-1 en los minutos finales del partido. Volpi se vistió de héroe. Y ahí es donde digo que es circunstancial. Porque sí, lo repito, Querétaro fue mejor, pero nos estaba ganando 2-1 y Necaxa estaba en los últimos minutos apedreando el rancho de Querétaro. Pese a que en el segundo tiempo, en gran parte del segundo tiempo, estaba más cercano el tercero de Querétaro que el empate de Necaxa, en esos minutos finales Necaxa estuvo a nada de empatarlo varias veces. Los dos goles finales, que sí son muy circunstanciales, una jugada de Gerson Candelo que se quita a Marcos González y tira para que Mario de Luna la desvíe. Desafortunada la jugada, ahí sí no podemos culpar a Mario de Luna. Se la desvía a Barovero, Barovero hace el movimiento y el balón le va al otro lado, ¿no? Nada que hacer. Pero el cuarto, perdónenme, pero es una grosería de Mario de Luna. O sea, estamos hablando quizá del mejor defensa que tiene Necaxa. No sé, quizá yo lo pondré un paso adelante de Marcos González. Y que tu mejor defensa haga eso en el minuto 88 es una burla, es una falta de respeto. Es quizá un indicativo de lo que... de lo que estaba haciendo el momento del partido para Necaxa. O sea, la derrota ya estaba, pero lo de Mario de Luna es grosero. El partido de Jairo González también es grosero. El que Edson Puch juegue 45 minutos después, se ponga lentes, sus cruces y tira la maca, también es grosero. Y bueno, por ahí hay otros, el que Severo Mesa sigue apareciendo también. Hay varias cosas. Sosa se equivoca y tiene su porcentaje también, pero no nada más es responsabilidad suya. Entonces, me parece, repito, el partido, el resultado fue muy circunstancial. Sin embargo, bueno, o sea, si empezaste abajo en el marcador, logras hacer el empate, pues relativamente temprano en el partido, podías manejar ahí, y creo que sí, o sea, el hecho de irse, pero aún así, el hecho de irse abajo 2-1 antes del primer tiempo, pues todavía te daba la oportunidad de solidificar, de modificar, porque así se te estaba presentando el partido, y lanzarse al frente en el segundo, pero inteligentes, ¿no? Porque sabíamos, lo que mencionaba la semana pasada, sabíamos que tenía gente de velocidad peligrosa al ataque Querétaro, y bueno, creo que, no sé, ¿será acaso la magia de Jimmy Lozano, que lleva dos partidos y dos victorias? Le cambió la cara a este equipo de Querétaro, y creo que Necaxa también se combina, ¿no? Una mala noche, porque tuvo oportunidades al frente, eso de estrellar dos postes y las actuaciones de Volpi, que ya sabíamos que era un hueso duro de roer, tenías que ser mucho más efectivo al frente, ¿no? Y no tener esos descuidos atrás, que ya te habían pasado en la semana con el partido de Copa, que fue, ya lo platicaremos, pero que ahora se repita esto en Liga, pues sí está como complicado. Ahora, lo que dicen, ya los últimos dos goles pues son en los últimos minutos del partido. Necaxa tuvo 40 minutos al menos para intentar acercarse, darle la vuelta, y lo que me preocupa en sí es la falta de contundencia en este segundo tiempo, sobre todo en casa. Ese es el problema, o sea, el hecho de que ya te haya ganado León y también ahora Querétaro, la verdad es que es algo de preocupar, porque son 6 puntos que ya se te fueron y en teoría No es que los tengas contemplados, pero al menos los de Querétaro sí los pensabas técnicamente sencillos y ahora ya se te fueron. Entonces, como que la ventaja y el partido contra Tijuana, que lo diste muy bien allá en Tijuana y obtuviste los 3 puntos, termina no sirviendo mucho, ¿no? O sea, eso es lo que también es un poco, pues no preocupante, porque no, o sea, no estamos mendigando puntos, pero creo que la responsabilidad del equipo tiene que ser hacer valer la localidad lo más que se pueda, y ahorita, al menos en estas dos, bueno, en estas exhibiciones, se ha hecho así, ¿no? De la porcentual, pues eso nos lleva al noveno lugar, todavía estamos lejos, aunque pues no salvados, ¿no? Al 100%. Habrá que ver qué pasa, ¿no? ¿Cuál es la reacción por parte de Alfonso Sosa después de este partido? Y lo que pasa en las jornadas siguientes. Pues el partido que viene es muy complejo, ¿eh? O sea, es peligroso a la visita contra, que me parece, si no estoy mal informado, no perdió, empató con León ahí en, ¿no? En el Ocamp, sí, empató a 2. Pero bueno, ahorita ya hablaremos de Santos. La cosa es, ¿qué necesita hacer Necaxa para sacudirse esta semana y retomar el buen camino que parecía ya estaba agarrando? Pues, Taker, ¿quieres decir algo? Pues, ¿qué necesita hacer? Olvidarse de esto, de mirar para adelante. O sea, el partido de Copa, no importa. O sea, sí es triste también cómo se perdió en Copa, pero este de Liga duele por el resultado y duele por los puntos que se van, que quizá, como dice Alex, no se tenían contemplados, pero sí, creo que todos pronosticábamos, pensábamos que era un partido que se tenía que ganar, y todos veíamos queriendo, ¿no?, esos 3 puntitos, ¿no? Entonces, creo que se tiene que olvidar de este partido, de que ya pasó, del resultado, y pues sacar puntos pensando en lo que viene hacia adelante, ¿no? Ya, esos puntos se fueron, pues ya se fueron. ¿Y la banda, la hermandad, cómo reaccionó? Qué bien. No, bueno, la verdad, la verdad es que, bueno, yo acudí al lo que pasa es que tenía que hacer unas entregas y acudí ahí al lugar donde está nuestro buen amigo Jesús Valencia y Thor también. Ahí estuve viendo el partido y estaba banda necaxista, obviamente, y la verdad es que muy molestos todos. O sea, no concebían que el Querétaro haya goleado al equipo, porque eso fue lo que pasó, y la verdad es que no es ese, pues, mal acá, pero todos ya están en contra de Luis Alfonso Sosa. Tienen sus razones, pero ellos sí tienen sus razones como, o sea, válidas, digamos, que ellos sí plantearon por qué no quieren a Sosa, no a como mucha gente que nada más pone así porque sí, y digo, tiene válido y es muy respetable. Pero sí, la verdad es que se molestaron bastante porque vieron una exhibición penosa del Necaxa, y sobre todo por lo que venía haciendo, bueno, por lo que hizo con Xolos, y se enojaron todavía más porque los dos partidos que tienes en casa, Copa y Liga, independientemente de que la Copa sea mucho menos importante, pues los pierdes contra equipos realmente muy inferiores o no tan inferiores, pero es vencer, y entonces la verdad es que sí estaban bastante enojados. Ahora, más allá de la actuación, yo lo que no entiendo de la gente es, y bueno, ya lo, ustedes ya saben lo que pienso, y de hecho ya está publicada ahí una columna, pero a ver, muchos dicen, ya Sosa, con 7 fechas, dicen, Sosa ya demostró que no puede, y qué fregados, no, en la jornada 7 del torneo pasado decían lo mismo. Entonces, si se pudo recomponer el torneo pasado, ¿por qué no se puede? Sí, me van a decir, está jugando peor que el torneo pasado. Pues depende con qué parte del torneo pasado estés comparando, ¿no? Si comparas las primeras fechas del torneo pasado con las primeras fechas de este, yo no veo un Necaxa mejor aquel torneo, ¿no? O sea, nos tardamos 7 jornadas en ganar, nos tardamos 4 jornadas en meter un gol. Entonces, si lo comparas en el balance general, el Necaxa del torneo pasado, pues sí, este sale perdiendo. Pero vamos en fecha 7, pues compáralo contra lo que era Necaxa en esa fecha 7 del torneo anterior. Sí, ¿no? Y que además, o sea, si ahorita el objetivo es salvarse, por lo pronto vamos por buen camino. Estamos todavía con un buen colchón. La cuestión es, ¿para qué está armado este Necaxa? Y tener un poco de paciencia, ¿no? O sea, el objetivo es ese ahorita. lo que venga de extra es, pues, es de regalo para la afición y demás, ¿no? Pero creo que tendremos que estar tranquilos y tener paciencia este Necaxa a cumplir con sus procesos de evolución también, ¿no? Una vez que se haya librado, se tenga una sanidad en números en cuanto al cociente, pues entonces podremos pensar en un algo más, ¿no? Y entonces a lo mejor si ya vete por un torneo de copa, apuéstale a estar constante en liguillas, poco a poco Necaxa se va a ir recuperando a lo que nosotros recordábamos, ¿no? Pero tenemos que tener un poco más de paciencia, me parece. Lo que pasa es que la verdad es que, o sea, yo sé que se tienen que tener paciencia y que vamos en un proceso, pero lo de ayer no se puede repetir. O sea, no, es que eso, ayer eso fue claro. Un partido increíblemente malo. O sea, de verdad. No. O sea, sí. Y yo entiendo que sí, el equipo va. O sea, la salvación es el objetivo y todo, pero es que no se puede. Ni el partido de Copa, que ya lo hablaremos en su momento, se puede repetir. Porque aunque sea Copa, no pueden pasarte la cara o pasarte así. Porque son errores, ¿sabes? O sea. El partido contra Querétaro, la goleada o el escándalo fue por los errores de Mario de Luna, groseros. Y el gol, contra Jaguares a mitad de semana, fue un error de la defensa también al final del partido. Entonces, cosas que se van repitiendo y que no pueden repetirse, menos en esos momentos. O sea, cuando ya vas a acabar el partido o cuando estás por irte a medio tiempo que te anoten otro gol. No, o sea, no. Yo creo que la casa sí se debe respetar y... esta vez, o al menos todos, junto con Sosa, pero todos, y Puch también, ese también estoy muy molesto con él y con todo el equipo en realidad, pero Puch, como bien lo dice Taker, también ayer desapareció horriblemente. Entonces, todos tienen su grado de responsabilidad, y si vamos a estar culpando a Sosa, pues ahí ya estamos completamente, pues un poco locos, ¿no? Pero bueno, así la gente. Sí, no, en ese sentido estoy de acuerdo que es, o sea, yo lo decía en plano general en cuanto a Sosa, pero si esto sigue pasando, o sea, si este tipo de, si te empiezan a golear tres jornadas seguidas de esta manera, pues entonces sí le daría razón a la gente, ¿no? Que algo está sucediendo, pero la verdad es que esto no es normal, no, esto sale de lo que hemos visto de Necaxa regularmente. Ciertamente lo de ayer es terrible, pero también es irregular, no es algo que hayamos estado viendo jornada tras jornada como en tiempos anteriores, ¿no? Pero bueno, ¿algo más? Pues no. ¿Quieres felicitar? Digo, también queremos pedirle perdón al pobre, si estos inútiles no pueden regalarle un triunfo, ¿no? Pobre. A Marcelo Barbero, tú, exactamente. Sí, tú di algo que es tu portero, Taker, si no. Oye, sí, también... ¿Qué onda con la afición? La afición se queja, ay, es que el equipo no cumple, ay, es que Sosa no cumple. Y la afición tampoco, tanto que estuvieron jode, que vamos a cantarle las mañanitas. Ni siquiera hubo eso. O sea, en la misma transmisión estaban comentando lo que estaban esperando. Se pasó el minuto 18 y nadie se acordó de Marcelo. Nada. Ahora, yo vi un periodista de Univisión, Javi Sol, un comentario que dijo un mal partido de Necaxa y una muy mala noche de Barovero. O sea, perdón, pero que no pinches mames. O sea, ahora resulta que fue culpa de Marcelo, ¿no? O sea, sí, a él le meten cuatro y la estadística va contra él. Pero, pues, ¿qué haces en los goles? Quizá en el primero te podría decir que porque es a su poste. Quizá siendo muy exigente. Pero en los demás no hay nada que hacer. Y que ahora salgan y digan que fue culpa de él que nos hayan goleado, pues tampoco. No, eso no. No. Fueron errores puntuales y de la defensa. A lo mejor, sí, como dices, colabora y también... En la primera lo alcanza a tocar, ¿no? O sea... Sí, la primera, digamos que sí, o sea, sí, casi la ataja, digamos, ¿no? O sea, sí la agarra bien. Pero lo que pasa es que, bueno, no sé si viste tú, Taker, que estaba... como que se le bajó el azúcar o algo así y pidió... Sí, hay una toma en la que se ve cómo después de una jugada se acerca y le llama a uno de los balones que está atrás de portería y le dice algo y le señala hacia la banca. Y después va el doctor a verlo, me imagino que le dijo que les hablara, ¿no? Ah. Que les fuera a avisar que les estaba algo. Y en la transmisión comentaron eso, que se le había bajado el azúcar. Entonces fue el doctor, platicó con él y después le llevaron... Según dijeron el reportero en cancha, dijo que le habían llevado una barrita de chocolate para que se le subiera el azúcar, sí. Entonces, se le había bajado el azúcar. Ahí me parece que iban perdiendo ya, ¿no? 1-0 iban, o iban 1-1. Creo que ya habían empatado, creo que ya estaba 1-1 el partido. Fue por ahí del minuto 35, 40 quizá. Ahora, se le bajó el azúcar del coraje de que le prometieron mañanitas y no se los cantaron. Ok, sí, eso. Ay, pero bueno. Eso es lo que tenemos que estar reclamando hoy y no la derrota. No digo que tengan que hacerlo. Total que por digo, todos lados. No recuerdo que alguna vez lo hayan hecho, ¿no? Pero, ¿para qué dicen que lo van a hacer si no lo van a hacer? Pues sí. Entonces, ¿qué, Taker? ¿Te despedimos por esta emisión? Ah, ya me corrieron. No, pregunto. Joder. Si tú te tienes que ir. Uy, no, pues así. Ya. Así pasa. Así pasa con eso. Ya me están censurando. No puede ser. Lo que, todo por lo mi que, columna, Alex. Sí, no. Hashtag, lo que es pues el, oye. Lo que es el jefe, me cae. No, bueno, pues. Le seguimos, pues. 3 horas de ya me están silenciando. Bueno, ya habló su majestad. No, no. Entonces, oh, qué yo me voy a retirar. Pues, ¿qué hago, no? Donde manda capitán, no gobierna marinero. Hombre. Nada más ábreme la puerta porque tiene llave y ya me voy. Pues. Échame para afuera, decía mi abuelita. No, ¿no? Voy bueno. A llegar allá. Ahorita voy a llegar a mi casa y voy a decirles, Murdoch me largó de su programa. Pero okay. Bueno, ok. ¿Está bien? ¿Te quedas? Habrá okay. Quien dice que hay un dios. Okay. Bueno, entonces vamos a cortinilla y regresamos. Hacemos la Copa MX. Salud. Copa MX, igual una jornada bastante negativa para Necaxa, donde los Rayos recibieron a Jaguares. Parecía que después de la goleada contra Potros, todo iba a ir otra vez miel sobre hojuelas, sobre todo porque Edgar Espíndola anota el gol para adelantar a Necaxa en el marcador al minuto 9 y parecía que todo iba a ser otra noche de ensueño para Necaxa en Copa, y sin embargo se nos vino la night. Necaxa pierde 2-1 con goles de Luis Miño y de Enrique El Paleta Esqueda, ya al final del encuentro, le da la vuelta al marcador. ¿Qué decir de este partido? Pues es mejor olvidarlo y a irnos a la siguiente sección, por favor. No. O sea, es que fue un partido, bueno, podemos decir atípico y lo que nosotros queramos, pero la verdad es que fue muy raro porque Espíndola me anota y no festeja en primera. ¿No? Ajá. Como que estaba muy molesto porque estaba jugando Copa, o yo lo percibí así, y luego se echan a la hamaca porque ya lo veían muy fácil, les empatan el juego y pasa lo mismo que pasó en el partido contra Querétaro, o sea, en los últimos minutos, distracciones, errores, lo que sea, y el paleta llega y te mete el segundo gol, ¿no? Y se acaba todo ya con eso. Digo, si pensaban que la Copa era un torneo muy importante o que se quería para pelear algo o lo que sea, pues ya lo complicó porque con esta derrota, pues Necaxa necesita ganarle a Potros forzosamente esta semana y después esperar el encuentro de entre Jaguares y los de la UAM, porque si no se puede quedar hasta fuera de la Copa y eso sería un fracaso, independientemente de que importe o no, la Copa. No, es que no te pueden pasar ese tipo de cosas, no te pueden pasar en tu casa. Un equipo, perdón, pero es limitadísimo como Jaguares, lo que presentó, ¿no? Que era, o sea, no es el equipo titular para nada. No había jugadores, me parece, del primer equipo, tal vez Escobosa. Me parece que el equipo que presentó Necaxa, pues digo, inicialmente era sin juveniles, era de verdad pura banca y gente que pudiera en algún momento ser hasta titular, que lo ha sido. Sí. Sin embargo, lo único que no entiendo es lo de Jesús Chávez, ¿eh? O sea, ¿cómo es posible que tienes esta oportunidad y sales con tremendas pifias? Me parece que ahí es donde pero no es el que más pierde. No es de este partido, ¿no? O sea, no. Va teniendo malos ratos Jesús Chávez en Copa. y pues no, el que al parecer no se vio tan mal, o eso es lo que indican, es este Mac Eachen, se llama. Ajá, Washington. El bueno, sí, él, me parece que, digo, pese a que apenas llegó y todo, a lo mejor a él sí no se le puede, pues, exigir de la misma manera, pero a pesar de eso, respondió, creo que bien. Sí se ve muy, o sea, el equipo de Necaxa sí creo que baja mucho su nivel con estos jugadores, ¿no? O sea, con Barreiro, que todavía no está para el primer equipo, con Maturana, ¿no? Leonel Aguirre tampoco, o sea, Riolfo, por más que yo digo que es un buen jugador, pues todavía como que no le da para estar ahí peleando en el primer equipo. Alejandro Díaz, bueno, obviamente lo sabemos ya todos. Oh, ya lo vamos a reventar también. No, pero digo, por eso ya sabemos todos. Y me llama la atención el hecho de que pues estén jugadores de la talla de Michel García, por ejemplo, que él sí ha jugado y es un revulsivo. Ajá. Brian Bekeles, o sea, que también... Es que te digo que lo que presentó titularmente... Ahora, ¿sabes? Lo que sí me extrañó fue no ver al Güero en la portería. Digo, al Güero Salcedo. ¿En la portería? Pero ajá, pues porque... siempre pone a Josgar, me parece. Sí, pero no, digo, anteriormente pues hacía rotación, ¿no? ¿Te acuerdas con lo del Chivo y el mismo Güero que iba rotando? Ah, bueno, sí. Ahí sí me extrañó que Sosa no lo hiciera en esta ocasión, pero bueno, supongo que ahora sí va a ser. Le va a respetar la trayectoria a Josgar para al menos en estos partidos de Copa. Pero bueno, o sea, a mí la verdad sí me hace muy, muy... O sea, es un malísimo resultado. Porque te digo, te lo repito, o sea, no pueden pintarte la cara en casa, o sea, no puedes. Y más porque a Jaguares, o sea, realmente le importa poco este torneo, realmente, porque lo que necesitan ellos es salvarse. Sí. En Necaxa, sí. Si ya tiene ese colchón para no estar pensando en la porcentual, pues sí puede hacer mejores actuaciones. Y la verdad, esto es, o sea, fue una grosería. Y es una semana muy negra porque los dos partidos de local que se tenían ganables, ajá, terminas derrotado, y no solo derrotado, contra Querétaro es humillado, pero bueno, o sea, ahora te digo, ya hay que pensar en Potros, que me parece no será un rival tan simple como el que vimos en el primer partido, y sí, y además ellos están vivos en el torneo, pese a todo, tienen... 3 puntos, pero tienen 2 juegos menos, entonces en una de esas te ganan y ya te dejan fuera de del torneo, ¿no? O rezando ahí a las a no sé qué, pero para que califiques, y la verdad es que no es así. Necaxa tiene que ir al Estado de México y tiene que plantar cara otra vez, tiene que ganar, no hay de otra. Así es, y este partido pues va a ser el día 21, me parece que es que miércoles. Sí, el miércoles, el martes, sí. 21, es martes 21, sí. Ajá, a las 7 de la noche, allá en la cancha de Potros, que será la primera vez, ¿no?, que Necaxa visite esta cancha, y pues a ver si la banda tiene chance de ir, ¿no?, sobre todo allá la gente del Edomex, ojalá pueda ir a ver allá los Rayos y que acompañen, ¿no?, como siempre al equipo, porque ahora es cuando se necesita, ¿no?, el aliento, el apoyo, y para levantarse de esto, ¿no?, que sí, de verdad ha sido una serie de cosas bastante, bastante gachas. Más feo que un coche por abajo. Y bueno, entonces, ¿qué decir de Potros? Pues nada más es ir a ganar, ¿no? O sea, y también será quizás la última oportunidad para algunos jugadores de justificar siquiera su permanencia en el equipo, ¿no? Porque de verdad es que no hay cosas que no se entienden. Digo, tienes equipo, yo decía, tienes banca para mostrar algo más en esta Copa. Lo tenían para ganar, y ahora con Potros pues tendrán que sacarse la espina, ¿no? Y ir a buscar la victoria, y no solo así como por ganar, sino de manera convincente para la gente, ¿no? Que de verdad nos entendamos que este Necaxa es otro al que vimos esta semana en el fútbol mexicano. Es que ya tienen que hacerlo así, porque de verdad esta semana sí fue muy pobre. Digo, también estoy viendo que entró el perrito. Ajá. Que también eso que, o sea, yo he visto sus hashtags de suelten al perro, como si fuera un gran jugador, un crack, y ahí esté escondido por, o sea, no manches, ¿no? Es un buen jugador y hasta ahí, pero sí jugó él. Alan Hernández también jugó. Uh-huh. Y ya, Ervin Escobar, que también es un chavo. Digo, o sea, los cambios, o sea, para eso, la Copa está sirviendo para esas cosas y está bien. Pero me parece que tiene que llegar al estadio de los Potros y implantar condiciones, el partido y ya. O sea, ganando el partido me parece que ya estás del otro lado, ya estás calificado, independientemente de lo que haga. Pero ganar el juego y convencer, porque ahora ya no nada más es simplemente ganar, sino quitarte o sacudirte, como bien dices, semana. Entonces uh-huh. va a estar, porque ahora van dos visitas, una primera a Potros, que no es tan complicada, y luego se van a un viaje ahí en Torreón, que sí, ahí sí, está peligroso esto, digamos. Y bueno, y si quieres vamos a ya platicar también de eso para ya de olvidarnos de esta copa que aunque a nadie le importa, tampoco se puede echar así tan alegremente por la borda, ¿no? Pues sí, entonces, estoy de acuerdo. Vamos pues a cortinilla y continuamos. A pensar en el futuro, que nos traerá el siguiente partido. Liga MX, jornada número 8. Necaxa va a estar visitando la cancha del Territorio Santos Morelos. Territorio Santos X. Es que no sé si todavía se llama así, ¿tú sabes, Alex? ¿Es TCM o ya no? Se llama Corona. Ah, ok. Bueno, la cancha del Torreón. Para visitar a estos Santos que... ¿cómo andan los Santos? Los Santos andan con el Chepo y andan en quinto lugar. O sea que les ha ido más o menos bien. 2 victorias, 5 empates, ninguna derrota. Ajá. Ah, sí, no. Van en quinto, tienen 11 puntos. Ajá. Es un partido complicado, muy difícil, la verdad. O sea, es un equipo que ya se transformó totalmente a lo que venía haciendo la temporada pasada, que era muy mal equipo, que era de los últimos. Ahora ya tienen mucha idea del Chepo. Y me parece que tienen elementos, o se reforzaron bien con tipos como, me parece, ¿cómo se llama? Furch, me parece. Ajá. Que es bueno, muy bueno. Ya me ha tocado verlo varios partidos y es bastante bueno. Tienen a Osvaldito Martínez del América, o ex americanista. Ajá. La verdad es que es un equipo en la defensa muy ordenado. Y en el ataque, pues es bastante contragolpe, pero sí cuenta con jugadores veloces. Jonathan Rodríguez es un jugador de ellos, que además es hábil, es interesante su participación en Santos. Y de hecho, contra Cruz Azul, pues él fue uno de los que más estuvo insistiendo y los que más dolores de cabeza le causaron a la defensa de Cruz Azul. Y bueno, vienen de empatar con León, también empataron con el Azul. Entonces es un equipo que está como que en reconstrucción, ajá, entre comillas, pero es ya bastante peligroso, en casa sobre todo. Que bueno, en casa ha tenido, la verdad es que rivales pues no tan complicados. El calendario les ha favorecido en ese sentido, porque recibieron al Tiburones y le ganaron 2-1. O sea, Veracruz, que apenas iba empezando el torneo y no iba tan... Pues, sí. Puebla también lo recibieron en la jornada 4 y le ganan 2-0. Y con Cruz Azul pudieron empatar. Entonces, o sea, creo que no... Le ha ido bien en el torneo, tiene buenos números, no ha perdido, va invicto. Pero, quizás el calendario no ha sido tan complicado, al menos en casa para ellos, ¿no? No, y también, digo, de visita ha conseguido los... Pues, digo, empatar, no perder, y eso también es importante, ¿no? Los tiene por eso, uh-huh, tíos. Entonces, pues, sí es un partido, pues, a lo mejor a modo para Necaxa, con eso de que ya se le da no ser favorito, y entonces que sea atacado, y que por despliegues ahí meta goles, como contra Tijuana y contra Pachuca, pero el mismo Monterrey. Pero sí, este partido me parece que será un poco más complejo por la situación con la que está viviendo Necaxa o vivió este fin de semana, que fue goleado. Entonces, pues ojalá se recupere en este encuentro, que está bastante complicado. Sí, digo, la cuestión es que eso, ¿no? Que Necaxa está como obligado a recuperarse. Y entonces, no sé si eso termine siendo presión para el mismo Necaxa, ¿no? Supongo que tendrán que estar tranquilos y tratar de volver a hacer lo suyo, lo que saben hacer. Yo creo que dos veces no se repite, ¿no? No le pasa dos veces a Mario de Luna que tengas tan un mal partido y que rieguen el tepache otra vez. No lo creo que pase, y ni a que a Marcelo le metan cuatro goles nuevamente, ¿no? Entonces, vamos a esperar a ver a un Necaxa, un partido complicado, pero que con la concentración que tuvo en Tijuana, por ejemplo, pues creo que pudiera sacar buena renta de este partido y dejar atrás las broncas de la jornada 7. Oye, y que también, digo, puede ser un partido de porteros, ¿no? O sea, de encontrarse Jonathan Orozco contra, digo, Jonathan Orozco lo hizo muy bien en Monterrey, y ahorita la verdad es que está respondiendo con Santos. Entonces, me parece que también es un duelo ahí interesante. Somos viejos conocidos también en la... Y por ahí hay un jugador que no recuerdo, que no quiero recordar, porque si no le voy a ir a pegar otra vez. ¿Es Ventura Alvarado, no, al que te referías? Y es el tipo que después de perder una final comiendo tacos con su novia, y ahí nos lo topamos. Feliz. Pues sí, tranquilo. Así es. Y que de ahí saltó al América, ¿no? Regresó a pues surgió del América en realidad. Estuvo Ventura Alvarado es Aispuro. Taker nos dejó numeritos. Entonces, voy a tratar de descifrarlos porque solo él se entiende a veces, ¿verdad? Okay. Estuvo que en la apertura 2013 con Necaxa. Yo, es que esa parte. La no imagen sé si que la... nos dejó. Decía Torneros, apertura 2013 al clausura 2014. En la apertura 2013 se jugó 5 partidos, 394 minutos. Y solo tuvo una tarjeta amarilla, no jugó liguilla. En clausura 2014 jugó 12 encuentros, ya tuvo un poquito más de regularidad, 1080 minutos, sí, con 4 partidos de liguilla. O sea que Ventura en total con Necaxa sumó 21 partidos, 1789 minutos y un gol. ¿Un gol de Ventura Alvarado? ¿Tú te acuerdas, sí, de ese gol? No, yo de este tipo ni me acordaba que era titular. Sí, estuvo ahí como central, incluso lo ocupaban como central por derecha, en línea de tres, de eso sí me acuerdo. Y en Copa, en el Apertura 2013, jugó 4 partidos, 339 minutos. Total que, en total, Liga y Copa fueron 25 partidos, un gol para Ventura Alvarado con Necaxa. Repetimos de ahí, pues ese último torneo, el clausura 2014, le fue pues más o menos bien con Necaxa y fue que ya regresó al terruño, ¿no? Al nido del AVE para ser titular con el América un buen tramo, y que incluso creo que llegó a jugar la final, ¿no? Con el AME. Evi es seleccionado de Estados Unidos. Ah, también, sí, porque él es nacido en Arizona. Jugador, digamos, estadounidense mexicano, mexicoamericano, como lo quisieran decir, pero sí, sí es seleccionado del equipo de las barras y las estrellas. ¿Qué más? Pero además, ajá, en el banquillo ahí están dos tipos que conoce bien el Necaxa, uh-huh, que jugó con Necaxa del invierno 97 al verano 99. Fue campeón en el equipo que le ganó al Guadalajara. Ajá. Y disputó 40 encuentros con 1552 minutos y anotó una vez. Te digo, ya fue parte del equipo campeón contra Guadalajara. Así y es. También está el viejo conocido y amor de su vida de Gerardo Taker, sí. Nicolás Navarro. Así es. Bueno, primero decías, fue el Chepo de la Torre, ¿no? El que decías que jugó ahí con Necaxa, que fue campeón, irónicamente contra el equipo de sus amores, las Chivas. Y bueno, Nicolás Navarro, que no podemos decir de Nicolás Navarro, ¿no? Que ahora sí está como entrenador de arqueros de Santos. Sí, jugó con Necaxa, de la temporada 1983-84 al verano 97. Y del invierno 2001, que es cuando me parece que regresa, ya estaba retirado, y lo regresa Arias. Invierno 2001 al clausura 2003. Disputó 489 partidos de liga y estuvo 43.774 minutos como portero del Necaxa. Fue campeón con el Necaxa también. El bicampeonato él obtuvo, ¿no? El 94-95, que era temporada larga, y 95-96. También fue campeón en CONCACAF, Recopa de CONCACAF 95. Y disputó partidos de la Copa México y torneos internacionales. La Copa Merconorte, la famosa Merconorte, que después se transformó en la Nissan Sudamericana, como le llaman. Ajá. La mencionada ya Recopa de CONCACAF y la Copa de Campeones del 2003, porque fue subcampeón Necaxa en el 2002, ¿no? Ajá. Y pues la serie, bueno, si quieres seguir con numeritos, serie histórica y los goleadores en contra de Santos. Sí, la serie histórica está entre Necaxa y Santos en primera división. Está 55 partidos jugados, son 22 triunfos para Necaxa, 15 para Santos y 18 empates. La verdad es que los números están a favor de los Rayos, ¿no? Yo recuerdo así como algunos buenos momentos de Necaxa contra Santos, a excepción de aquella final en Torreón, ¿no? En el primer torneo corto. De todas maneras, bueno, son 94 goles a favor para Necaxa y 72 para Santos. Entonces decimos, es un equipo que le viene bien a Necaxa. Incluso el torneo pasado se le ganó, ¿no? Acá en el Victoria. Sí, le ganó 2-1. Y hay bastantes jugadores con la camiseta del Necaxa que le han marcado a Santos. A ver, échatelos. Ivo Basay tiene 8 goles. Sague tiene 5, Alberto García Aspe 5, Agustín Delgado anotó 4, Aguinaga también. Aquí no es el ecuatoriano que no sabe quién es, no, Aguinaga. Aquí es Alex Aguinaga. ¿No? Pedro Pineda anotó 4 goles. Alfredo Moreno 3. El Matador, Luis Hernández también aparece con 3 goles. Ricardo Peláez 3 goles. José Luis López 2 goles. Parejita. Clever Boas, sí, ese mismo. Clever Boas anotó 2. Ariel El Chupa López, 2 goles. Fabiano Pereira, también 2 goles. Luis Ernesto Pérez, 2 goles. Montes de Oca, 2 goles. Álvaro Ortiz, 2 goles. Sergio Vázquez, 2 goles. Gerardo Esquivel, 2 goles. Wilmar Cabrera, 2 goles. Sí. Ismael Herrera, 2 goles. Ismael Íñiguez, 1 gol. Carlos... El More Mosqueda, sí, todos los demás ya tienen un gol a partir, que es el More Mosqueda, Luis Omar Hernández, Mario Pérez, Pablo Cuatrochi, Hugo Rodallega, Alonso Solís, el Mariachi. El Mariachi. Le alcanzó para meterle un gol al Santos. Gerardo Galindo, que por cierto estuvo en la banca del Querétaro, este fin de semana. Ya ni me acordaba de él, Rodolfo Gamadiel, sí, Rodolfo Espinosa, Diego Martínez, José Alberto Hernández, Fabián Peña, Gamadiel García, el Gama, José Tavares, Jorge Orozco, el Rambo Sosa, Braulio Luna, José Milián, Samuel Terres, Salvador Cabrera, Marcus López, el Popeye David Oliva, Cuauhtémoc Blanco, Ignacio Ambriz, Sergio Zárate, Martín Peña, Carlos López, Sergio Carlos Díaz, Irineo Junior y Juan Antonio Luna, fueron un gol. Y curiosamente hay un autogol de Santos, maestro. Del maestro Galindo, que está como auxiliar técnico del Chepo de la Torre ahorita, ¿no? Además, bueno, los ya mencionados, bueno, de este o del torneo pasado más bien, Brian Bekeles le anotó y Espíndola anotaron los goles en aquel partido que se ganó. Sí, que serían los únicos de este plantel que le han marcado a Santos, pues bueno, porque pues apenas regresamos, ¿verdad? Pero sí, o sea, ves la lista de los goleadores y como que te llevas a distintas etapas y épocas de Necaxa, unas mejores que otras, nombres que dices cómo es posible que le alcanzara para meter un gol, y otros pues grandes, ¿no? Están encabezando la lista Ivo Basay, Te digo que contra Santos ha habido buenos episodios. Me acuerdo de aquel gol que Alex Aguinaga anota y termina festejando viendo la repetición en las pantallas del Azteca, ¿no? Me parece que fue contra Santos. Además de otros buenos episodios. Entonces, bueno, es un equipo que le viene bien a Necaxa, pero que en este momento es totalmente complicado el panorama, y que esperemos que Necaxa pueda retomar, le sirva para retomar el camino del triunfo. Así es. Digo, olvídense del invierno 96, pero sí, normalmente sí, se le da bien a este equipo. Pues con saludos, ¿no? A Arturo Bricio, a donde quiera que se encuentre, ¿verdad? Sí, así ahí es. Así es. Borghetti, también saludos a ti. Sí, Xavier, saludos a Borghetti. Pues bueno, eso es contra Santos. Repetimos, el partido va a ser el próximo domingo, ¿verdad? A ver cómo le hacemos para la grabada. Porque va a estar medio complicado aquello. A las 6 de la tarde es el partido, además. O a las 5, no sé. ¿Algo más? Pues no, ojalá se gane, por favor, y pues que siga Morelia, Veracruz, ¿verdad? Por cualquier cosa, digo. Exacto, que sigan por ese buen camino, que repitan jornada. Ay, es que era tan buena oportunidad, pero bueno, ni modo. Vamos a... ¿Qué sigue? Quiniela, vamos, cortinilla. Con calculadora en mano, consultemos la bola de cristal. Es hora de la quiniela. Quiniela PR, vamos a ver qué, digo, no nos dejaron resultados de la jornada anterior, pero bueno, podremos hablar un poco, ¿no?, de lo que pasó en la cancha del Veracruz, con esta situación de la violencia y demás. Tigres le gana 3-0 a los Escualos y los mete en una bronca de descenso ahí media fea, porque además... Monarcas también, decíamos, perdió en casa contra los Diablos, que están festejando su centenario. El Atlas le pega al Cruz Azul en partido de ver quién era más malo. Cruz Azul pierde en casa con los Zorros. Monterrey le gana de local a Pachuca 1-0. León, decíamos, contra Santos, pues empatan 2-2. En el Clásico Nacional, Guadalajara se impone ante las Águilas. Yo pensé que lo iba a hacer con mayor autoridad y simplemente fue al son de 1-0. Y al momento que estamos grabando esto, pues todavía faltan los resultados entre Pumas y Tijuana. Y Puebla contra Jaguares, que esperamos que el Puebla se ponga guapo, ¿verdad? Con López Chargoy, echando el volado. Pero, o sea, se puede poner guapo y aún así está... O sea, es un punto la diferencia entre Jaguares y Puebla ahorita. Entonces, tampoco es que estén tan alejados. No, quién sabe, ¿no? Ahí ese partido está interesante porque vamos a definir quién se va, ¿no? A quién van a vender. Híjoles. Bueno. Gol de Tijuana ahorita mismo, Áviles Hurtado. No, porque, bueno, en fin. ¿Qué estoy viendo? ¿Estoy viendo la nueva? No, otra vez, a ver. Vamos a empezar la jornada con el partido entre Tijuana y Monterrey. ¿Tijuana-Monterrey? Buen partido, sí. Ese es viendo la jornada 9. Tijuana-Monterrey. Ahí sí voy Tijuana. Tijuana. Yo también. Y Taker dice empate. Luego, Querétaro va a estar recibiendo en la corregidora a los Pumas. Que ahí va a estar el Jimmy Lozano recibiendo a los Pumas. Querétaro. Taker también dice Querétaro, yo digo que empate. Luego, le estoy dando mucha fe en los Pumas, ¿verdad? Creo. Pero bueno, Tigres, el campeón, va a estar recibiendo a Monarcas. Bendito Dios. Tigres. Tigres. Y Taker también dice Tigres. Luego, Zorros del Atlas va a estar recibiendo en el Jalisco a León. Tu fiera, Alex, ¿qué va a pasar con tu fiera? Voy empate ahí. Taker también me empate y yo voy Atlas. Luego, Pachuca, los Tuzos van a estar recibiendo, ay, bendito Dios también, qué buena jornada, al Veracruz. Pachuca-Veracruz. Pachuca. Pachuca, por favor. Y Taker también dice Pachuca. Luego, el AME... del Ricardo Antonio de Don Gerardo Taker, va a estar recibiendo en el clásico joven a Cruz Azul. Uy, voy a América. Otra de a ver si no será que los dos pierdan. Taker va a empate y yo voy empate también. Luego, Diablos Rojos del Toluca regresan al Nemesio 10, renovado, para recibir al Puebla. Te digo que gran jornada para Necaxa. Necaxa debe aprovechar. Toluca-Puebla. Toluca. Toluca yo también. Y Taker también va a Toluca. Puro chorizo power. Chorizo para todos. Bueno, Jaguares en Chiapas va a estar recibiendo a las Chivas. Oye, de verdad, Necaxa tiene que aprovechar esta jornada porque para todos los del descenso está bien perro. Jaguares recibe Chivas. Chivas, yo voy ahí, yo creo que empate. Taker también va empate. Yo confío en el rebaño y le voy a poner al Guadalajara. Y cerrando la jornada número 8 va a estar Santos en transmisión por TV Azteca, recibiendo a las 6 de la tarde el domingo a los Rayos del Necaxa. Ay, Dios, no puede ser. pues Necaxa, ya que, ¿verdad? Pues ya, Necaxa, por favor. Pero mira, Taker aventó la piedra y se echó a correr porque dejó un empate entre Santos y Necaxa. Así que bueno, así está la jornada 9. Perdón, la jornada 8, insisto. La jornada 8 y esperemos que le vaya bien a Necaxa. Porque de verdad, o sea, los involucrados en el descenso tienen partidos bastante complicados. Entonces, vamos a ver qué sucede. Sí, y oye, digo, a lo mejor se escucha hasta ridículo y todo porque creen que no va a ser, pero el Cruz Azul en la pelea, o sea, la verdad, tiene ventaja sobre Morelia, que es el último. ¿Cuántos? Y Morelia desperdició 11. 11 de ventaja, ok. Morelia desperdició una oportunidad increíble porque si ganaba a Toluca, igualaba en puntos a Veracruz y además le ganaba por diferencia de goles, porque tiene dos goles más. El último lugar lo hubiera dado a Veracruz. Entonces, y además, si hubieran quedado ya, el último lugar se hubiera quedado a 8 puntos del Cruz Azul. O sea, ya está metido el Cruz Azul, increíble, pero cierto. Pero todavía, yo creo que hay mucho colchón, ¿no? O sea, a pesar de que Cruz Azul sí, está ahí metido. O sea, no es que se le va a ahorrar, ¿no? su mejor torneo para el próximo año. Ya va a estar más abajo todavía. Si Morelia se llega a salvar, va a tener un colchonzazo porque tiene un torneo de 28 puntos. Y va a dejar los dos peores, que es de 10 y 13. A lo mejor ya no está en los problemas porcentuales. Cruz Azul y Atlas. Atlas ahorita no se ve, pero también ya estaría en... El próximo torneo va a estar en problemas serios, ¿no? Si no empieza ahorita. Sí. Bueno, pues así la cosa con la Liga MX. Vamos a los saludos y demás. Vamos a cortinilla. Así es. El Podcast PR también te da voz. Escríbenos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx, en Facebook y Twitter en / Pasión Rojiblanca, o manda tus audios y comentarios en un correo a podcastpr@gmail.com. Llegamos otra vez a la gustada sección de saludos mentadas y rementadas. Vamos con Baldo Flores, Patreon. Gracias, Baldo. Saludos. Dice: saludos, chavos. Felices por su tercer aniversario. Esperamos que sigan mucho más y sigan apoyando a disfrutar a nuestro equipo. Increíblemente, ha sido una semana difícil con la afición por esa disyuntiva pro y antisosa. Hubo los que se enojaron por ganarle a Xolos. Les pregunto algo con su respectiva diferencia de calidad de piezas. ¿Es realmente tan diferente la postura de Sosa que la que tenía La Puente y Arias en el equipo de la década? Siempre hemos sido el Italia de México. Vamos que éramos tan defensivos que ganábamos un torneo por gol de visitante con solo defensa, al punto que cambiaron las reglas por años para prevenirlo. Teníamos mejores hombres, pero ¿qué no jugamos exactamente igual? Saludos y saludos a los necaxistas que apoyan en las buenas y en las malas. Sigan siempre dando buena vibra. Y él mismo decía, el ejemplo que más saltó a mi vista. Un grupo de fanáticos bastante grande en Facebook hasta la fecha se ha negado a poner o aprobar cualquier post celebrando la victoria sobre Xolos, pero tras la derrota con Jaguares se ha dado un gusto pidiendo la cabeza de Sosa, inaudito completamente. Ok. Yo creo que incluso este equipo es más ofensivo que aquel de del planteamiento de la la Puente, y sobre todo que el de Arias, aunque aquellos tenían más punch al ataque. Este equipo de Necaxa que tiene Sosa, se me hace más poderoso. No más poderoso, se me hace más con un planteamiento más ofensivo cuando lo necesita. O sea, cuando en casa, por ejemplo, el planteamiento se me hace mucho más ofensivo que incluso el que tenía Necaxa en el Azteca. Tiempos de La Puente y de Arias. Sí, no sé. A mí se me hace que es que a veces el esquema de Sosa. A mí se me hace muy limitado que digo, o sea, te digo, no estoy porque van a creer que estoy en contra, pero no. Hace un técnico que no tiene variantes. Digo, entre que él no tiene variantes y también el mismo equipo es limitado, me parece que es por eso que no tiene muchas variantes. Y yo creo que el esquema, es que creo que Manuel Lapuente ya tenía un esquema como hecho de atrás para adelante, y Arias lo heredó. O sea, Arias, realmente el campeonato contra Guadalajara, por ejemplo, es la inercia del trabajo que había dejado Manuel Lapuente. Y o sea, al final creo que Arias sí tenía más cerrojo, era más defensivo todavía que Lapuente, por los mismos jugadores que se le fue presentando. Pero ya tenían, o sea, el estilo de la defensiva necaxista creo que sí imperó toda la época de los 90. O sea, sí se ganaron los títulos contra Celaya. Digo, ni siquiera se le ganó. Empató con un cerrojo, ¿sí? Y ahí tenemos al Buitre como el mejor necaxista de la historia por su error. Que, o sea, son momentos distintos, ¿no? O sea, Necaxa, el Necaxa de Lapuente parece más, era más espectacular también por la calidad de jugadores que tenía. O sea, eso no lo podemos comparar con el de ahora de Sosa. En cuanto al planteamiento, o sea, Lapuente también era de estar sólidos atrás, de amarrarse, de ser una defensa infranqueable y tener velocidad hacia el frente con gente como el Ratón Zárate, nada más. Pero aparte, un Luis Hernández matador que también era veloz, un jugador en punta como Ricardo Peláez, que te anotaba lo que le pasaras, ¿no? O sea, también era muy contundente arriba, y eso pues generaba un equipo como mucho más, se veía más ofensivo, pero el planteamiento no lo era tanto. O sea, el planteamiento de Lapuente siempre fue estar bien amarrado atrás, no permitir que te generara juego el rival y matarlo en las oportunidades que tenías, ¿no? Ya después Arias, podemos hablar de distintas etapas de Arias. Al inicio, lo que dices, la inercia del juego que tenía con la Puente, y después vimos cómo se fue decayendo hasta el punto en que nos empezó a meter en problemas de descenso, ¿no? Y ya no, ya la etapa con ya en Aguascalientes ya empezó a tener sus problemitas, porque también no llegaban jugadores tan de buen cartel como lo tuvo en su momento, y entonces sí ya le costaba un poco más de trabajo, ¿no? Digo, Arias tuvo también distintos, fue tanto héroe como villano, ¿no? En algunas etapas, y el planteamiento pues también no distaba mucho, ¿eh? O sea, si yo se me hace muy similar el planteamiento de este Necaxa al que, por ejemplo, llevó a Necaxa a la Copa, al Mundial de Clubes, con un Popeye Oliva volando por la banda derecha, Sergio Vázquez por izquierda, como ahora lo intentan hacer pues un Ratón Ixijara y a lo mejor un Sergio Vázquez, ¿no? Un Edson Puch. Digo, con la diferencia en cuanto a calidades de jugador por jugador, pero los planteamientos se me hacen muy similares. Entonces, sí, bueno. Estoy de acuerdo. Y también, ¿sabes qué? Ayer en la plática con estos chavos del Necaxa, varios colegas o amigos de la hermandad, digamos, el buen Thor, me comentaba algo que sí tiene mucha razón. hablamos mucho de ellos, del ratón y demás, pero también había una importante participación de Gerardo Esquivel, y Gerardo Esquivel le parece al buen Thor muy parecido a lo que hace Gallegos en este equipo. O sea, un jugador que corre todo el tiempo, que está ahí pues, luchón, ¿no? O sea, que no se nota, sí se nota en el campo, porque sí afecta mucho cuando él no está, pero no es de los que tengan los reflectores, como Edson Puch, por ejemplo, ¿no? En este caso. Y Gallegos y Esquivel, más o menos los comparaba, y creo que sí está en ese punto como que muy parecido a lo que hacían, o bueno, en el equipo de Esquivel y ahora en el equipo Gallegos, ¿no? Que Esquivel se me hacía más a la defensiva, ¿no? O sea, más recuperador de balones. Yo lo compararía más como más. Lo que intenta o lo que se espera hacer de Javi Báez, que sea un jugador que te defienda, pero que también te genere juego al frente, un poco lo que hace Michel García, que a mí me parece que también, ya hablando de la actualidad necaxista, por ahí estamos padeciendo un poquito la ausencia de Michel. Y a lo mejor valdría darle la oportunidad de regresar a la titularidad y esperar a Javi, ¿no? Pero bueno, es que ya comparar hombre por hombre, pues sí es como, es un poco necio, porque también las necesidades del equipo son distintas. El equipo de La Puente necesitaba estar al frente, arriba, generando afición, ¿no? Con toda la estrategia de una directiva encabezada por Enrique Borja en aquel momento, que es un escenario muy distinto al que está viviendo Necaxa actualmente. Y quizás ese es el problema de repente que tenemos con la afición, además de una era distinta, ¿no? También de la sociedad mexicana en cuanto a cómo vemos el fútbol, con esto de las redes sociales y que todos opinamos y demás, no era así en aquellos entonces, ¿no? No se reventaba tanto a los técnicos desde la afición, sino más bien era a veces desde la prensa. Entonces es un México distinto. También hablando de lo que decía, ¿no? De la gente, a la gente le gusta más criticar que alabar en redes sociales. Entonces, o aplaudir, ¿no? Entonces es como, es una etapa distinta de México, de la sociedad como tal, de los que nos gusta el fútbol y de Necaxa en particular, ¿no? O sea, Necaxa está buscando por regresar a de nuevo consolidarse en primera división. Y ya lo estamos queriendo comparar con los resultados de un Necaxa al que teníamos acostumbrados a ver, buscando hacer algo en liguilla, ¿no? Que también de eso también ya tiene rato, ¿eh? O sea, todo lo que lleva en Aguascalientes, la liguilla no fue gran cosa para Necaxa. Sí, y bueno, también en aquel entonces pues había un trabajo previo, ¿no? O sea, desde Aníbal Ruiz me parece que ya estaban formando un equipo, pues, competitivo, luego llegó, no me acuerdo quién llegó, si fue Saporiti, o otro Eduardo, no sé, pero bueno, en la época de Saporiti igual, o sea, ya era un equipo fuerte y sin embargo no ganó nada, y era más ofensivo, Saporiti me parece era mucho más fuerte y ofensivo, sí, y ya cuando llegó La Puente, le da más orden, más defensa, y es cuando empiezan los títulos de los 90. Sí, y la inversión para traer jugadores como los que trajo, ¿no? O sea, que también surgían, sí. O sea, ¿te acuerdas con Luis Hernández antes de que fuera el matador famoso? Digo, venía de Veracruz, venía de Monterrey. De Tigres, que en ese entonces Tigres era un equipo ranchero, digo, con todo respeto, pero... Sí. Entonces, de ahí surgieron también, Manolo Sol... así jugadores que venían surgiendo y que terminaron siendo jugadores importantes para el fútbol mexicano en etapas posteriores. Entonces fue como una combinación entre visorías, trabajo de fuerzas básicas y contrataciones importantes, ¿no? O sea, fue una buena época para Necaxa, que es muy distinta, insisto, en el escenario de lo que vemos ahorita, ¿no? Y que no digo con eso que no vuelva a repetirse, ojalá lo haga, ¿no? Pero no va a ser ahorita en este año o a lo mejor en el que sigue. O sea, tenemos que entender que Necaxa está ahorita pasando por otra etapa distinta. Pues sí, regreso a la primera división. Regresando a los comentarios también, Gigas, el necaxista tejano, dice, está bien que se le dé continuidad al proyecto, está bien que uno entienda que el equipo está en formación, está bien que no tengamos un plantel tan vasto, está bien que perdamos ¿qué? Partidos, supongo que era lo que quería decir, partidos en la Copa, pero que el Querétaro te gane y te golee, perdón, pero eso sí que no. Estamos de acuerdo, o sea... Estoy de acuerdo. Sí, así no. No, no, no, de esa manera como fue, es que fue humillante, ¿sí o no? Estoy de acuerdo ahí, completamente, sí. Eso es lo que se me da la gana mencionar en el post de pasionregilanca.com.mx que tenemos por ahí en YouTube, Alex. En YouTube tenemos, voy a agarrar tres más. Ok. Lupita Montaño dice Super Rayos y ya. Ok, saludos a Lupita. Giovanni Serafín, saludos PR, fui a ver al Necaxa hasta Tijuana. Estadio Caliente desde California, celebré cada gol de Riaño. El estadio está bonito y el ambiente me pareció muy bien. Tal vez se enfrentarán de nuevo Necaxa y Xolos en las finales de Copa MX y en la final de la Liga MX. Marcelo Barovero fue lo mejor, Puch ni se diga, y Riaño está mejorando muchísimo. Y Sijara, eres veloz, pero pasa, la pone. ¿Qué pasará con Maxi y Espíndola si sigue Riaño jugando así? Bueno, sigan adelante, PR. Eso pone. Pues yo creo que tras este fin de semana, pues ya quién sabe lo que vayan a decir, ¿no? Porque todo fue una... todo, yo creo que fue un engaño. Yo me voy a dormir a ver si no fue un mal sueño. Todo está en esta semana, pero bueno. Y luego el Ray pone... Mi alineación contra Jaguares sería un 1-4-4-2 con los cuatro del centro en forma de rombo. Jugarían los siguientes. Gutiérrez, el portero, de defensa Bekeles, Aguirre. En el medio campo jugarían García, Sánchez, Maturana y mi gallo Riolfo. En la delantera estarían Barreiro y Espíndola, pero creo que jugará el Bultazo Díaz. Preferiría mil veces al otro Edson contra Gallos. No creo que le mueva el profe Sosa, creo que repetirá alineación. Pues era más bien para, o sea, yo su alineación para la cuestión de la Copa, ¿no? El entre semana. Sí, esa era la alineación, pero bueno. Ay, en fin, en Twitter, saludos a Denis Lechuga, arroba Denis Necaxa. Decía, feliz aniversario de Podcast PR, un fuerte abrazo a ese gran equipo y los quiero. Saludos a Denis, también te queremos. Decía Gotitenberg, muy divertido el Podcast PR, perdón, arroba Gotitenberg. Muy divertido el Podcast PR, 136 aniversario, ya 3 años, cuánta nostalgia. Escúchalo aquí, y ponía la liga para escucharlo. Sandrita, saludos a Sandrita, arroba Sanmovela. Episodio 136, programa de aniversario, que vengan muchos más. Gracias, Murdoqueras, Alex de Rayos y Gerardo Taker. Gracias a ustedes que nos escuchan. Saludos, Sandrita, hasta Puebla. Luego, Bote Power, arroba Bote Power. Dice, Podcast PR, ¿pero qué demonios nos pasó? Qué bueno que me fui a ver a Batman Lego porque este partido no merecía ni ser visto. Qué horror. La verdad es que yo también estaba en el cine cuando todo esto estaba pasando. Se me hace que es por eso. No fui los dos partidos. Se me hace que es eso lo que les faltaba. Ya no prometo no volver a faltar porque si no se nos cae el teatrito. Y gente que... decía, creo que esta semana no habrá Podcast PR, o si lo hay, será de dos. Pues sí, es que se nos hizo un poquito tarde para empezar a grabar, y Gerardo Taker tuvo que salir. Una disculpa también por eso a ustedes y a don Gerardo Taker, porque la verdad es que sí, nos pasamos de lancita. Sí, una hora, yo me quedé sin celular y ya después desperté, y era la una. Digo, eran las 11 de la mañana. Sí, sino... habíamos quedado a las 10 y sí, una disculpa, porque por eso es que Gerardo Taker no ha podido estar, no es que yo lo corriera, es que él tenía un compromiso y se nos hizo tarde para empezar a grabar. Entonces, bueno, disculpas, insisto, para ustedes que nos escuchan y a don Gerardo Taker que ya no pudo estar todo sí. El programa. Así es. Y bueno, pues ya, no sé si falte algo más, si quiera seguir reventando al equipo... Pues no, bueno, tú pero... no lo revientas, Murdoch. Tú nada más le deseas el mal en los cartones. ¡No! Ahí andas. Y mira, que en este cartón no me metí con Gallos, o sea, le dije que invitaba, ¿verdad? Pero al final es un chiste que yo quiero hacer y ya no sé qué hacer porque ya no quiero que pase esto. Pues nada, ahorita puedes ponerte a rezar a los santos. Ah, no, porque íbamos contra ellos también. No. De rolitas, ¿qué onda? Pues, de entrada entramos con el gallito feliz de don Cristian Castro, ¿verdad? ¿Y con qué nos vamos? Pues no sé, ponte algo renacentista si quieres o algo así. Algo de barroco. Algo barroco. Pues a ver, ya la próxima semana decíamos que con qué salimos y o si no ahorita les digo para dar el crédito necesario, pero bueno, esperamos que esta semana le demos la vuelta, veamos la otra cara de la moneda. Ya sé, se me ocurre el lado oscuro de Jarabe de Palo, para darle la vuelta al lado oscuro y volvamos al lado de la luna iluminado y podamos tener una mejor semana con este Necaxa que así nos trae, de arriba abajo, unas buenas, unas malas, o también así es la vida, de a veces negra, a veces color rosa, por estas cosas de Necaxa. Ah, no, lo que pasa es que ya esta semana PR cumple 12 años, 12 años de vida. Entonces, pues a ver qué onda. Me imagino que Taker, ya escribió una columna muy, muy pesada, pero me imagino que va a escribir sobre, pues, PR, como lo hace habitualmente año tras año cuando suceden estas. Entonces, sí, son 12 años ya de PR, de los cuales tú has estado, me parece, 4, ¿no? 3, por ahí. Digo, lo que tiene el podcast, más o menos, ¿no? Yo entré ahí con este bueno, podcast. Sí. ¿Tú cuántos tienes acá en PR? Yo tengo desde el 2011, 2010. Órale, ¿no? Pues ya es un rato. 6, 7 años. Más o menos. Bueno, pues Pasión Rojiblanca está de aniversario. Este esfuerzo que nace con una idea de don Gerardo Taker, un esfuerzo personal, individual, y que a lo largo de estos 12 años han estado apareciendo distintos nombres, ¿no? Gente que ha estado colaborando. Ya yo creo que Gerardo Taker estará en la semana escribiendo algo al respecto, mencionando como cada año, ¿no? Haciendo homenaje a todos los que han estado y hemos estado participando en este proyecto, y que a final de cuentas ha crecido gracias a ustedes, a su preferencia, a ustedes que se meten acá para enterarse, para leer y opinar al respecto, ¿no? Porque al final de cuentas insistimos en que este es un espacio para compartir opiniones, para discutirlas, para platicar y para estar cerca como necaxistas, ¿no? Ahora con el boom de redes sociales y otros sitios, pues se ha hecho más abierta la participación de la gente en distintos foros, pero ustedes prefieren estar acá y eso a nosotros lo agradecemos y esperamos seguir correspondiendo a su preferencia con esfuerzo para traerle semana a semana nuestra opinión, nuestros puntos de vista al respecto de Necaxa y de la hermandad y lo que pasa alrededor del equipo de nuestros rayos, de nuestro corazón. Así es. Y pues bueno, ya es todo. Y por favor, si van a sus candidatos para nuevo técnico, está bien, digo, no está mal, pero omítanse de poner al señor que hizo la cruzazuleada más grande de la historia contra América, que perdió una final 2 minutos. No voy a mencionar su nombre. Pero, o sea, no quieren defensivos y... Bueno, ahí se los dejamos de tarea. Esto sí fue el Podcast PR, episodio número 137. 12 años de Pasión Rojiblanca. Se reciben comentarios en las redes que ya conocen. Nuestras redes rápidamente, Alex. A mí me pueden encontrar en Twitter como Alex de Rayos, @ Alex de Rayos, y en Lex Fénix. Facebook, me encuentran Murdoqueras Cartoons, le dan like a la página y yo se los agradeceré. En Twitter, @ Murdoqueras, así como Gerardo Taker está en Twitter como @ Gerardo Taker, Taker con K, y las de PR que ya conocen. Muchas gracias, gente, nos escuchamos la próxima semana, esperemos con una mejor racha de los rayos, y bueno, aquí seguiremos comentando. Bye. Muy bien, chao. Puede que hayas nacido en la cara buena del mundo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo si te digo que te quiero y que me dejes o te dejé. Eso ya no me da miedo, había sido sin dudarlo la más bella de entre todas las estrellas que yo